Una de las consecuencias más graves del caso Letelier para la Junta de Gobierno fue la ruptura definitiva entre el general Lee y Pinochet. Aunque era una fricción que venía gestándose desde el principio del régimen. Lee tenía ideas políticas muy diferentes a las del presidente de la Junta. Empezando por la molestia que sentía hacia Pinochet por su excesivo protagonismo, siendo que Lee se consideraba el planificador del golpe, en tanto, Pinochet fue un invitado de último minuto. Además, Lee, en lo económico, aspiraba a un estilo más clásico y dependiente del Estado, muy distinto al que proponían los Chicago Boys. En lo político, deseaba colocar plazos para el retorno de la democracia. En efecto, en vez de plantear metas sin fecha, como Pinochet, Lee tenía la idea de devolver el poder a los civiles en 1976, esto es, al término natural del sexenio de Allende, o bien, en 1983. De todas formas, el almirante Merino y el general Mendoza siempre apoyaron a Pinochet. Y, en 1977, el distanciamiento entre Lee y sus pares era patente. Las reuniones privadas de la Junta se fueron espaciando. Cuando se hacían, Lee bostezaba. Inclusive, como contaba el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos. Comillas, había llegado a tal malestar su posición ante la Junta, que cuando uno iba a exponer algún tema como problemas limítrofes, el general Lee acostumbraba a cerrar los ojos, como pretendiendo que se quedaba dormido, lo que era muy incómodo para quien estaba exponiendo un tema. Lo que más molestó a la Junta Militar fue que el general comenzó a manifestar en discursos públicos sus discrepancias. Además, trataba estos temas en el Consejo de Generales de la Fuerza Aérea, que lo apoyaban de manera unánime. El discurso de Chacarillas, el 9 de julio de 1977, llevó al límite la tensión entre Pinochet y Lee. En dicho discurso, Pinochet planteó un cronograma de normalización institucional inspirado por Jaime Guzmán. En él, el régimen militar terminaría en 1985. Antes, en 1981, sería creada una Cámara Parlamentaria Única con miembros designados por el gobierno. La Junta solo mantendría el poder constituyente. En 1985, el voto popular llenaría dos tercios de dicha Cámara Parlamentaria y el gobierno designaría el resto. Luego, la Cámara elegiría presidente de la República por un periodo de 6 años. En ese momento, el general Lee se encontraba en Puerto Montt. Al ser consultado respecto a Chacarillas, Lee dijo que desconocía por completo la propuesta, cosa que hizo estallar en ira a Pinochet, porque, según él, la propuesta sí la había dado a conocer a los integrantes de la Junta. Merino cayó, mientras Mendoza reconoció que la información había sido muy parcial. De todas formas, el contenido de la propuesta no satisfizo a Lee, pues implicaba que Pinochet seguiría en el poder hasta 1991. A partir de ese momento, las críticas de Lee irían siendo cada vez más públicas y virulentas. El 21 de marzo de 1978, en la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Fuerza Aérea, dijo en un encendido discurso que se acercaba el momento de una institucionalización progresiva con itinerarios preestablecidos. Que era necesario acatar principios básicos como la separación de los poderes del Estado, la independencia de la justicia y la participación ciudadana. Pinochet escuchaba furioso. La gota que rebasó el vaso fue una entrevista que concedió el general Lee el 18 de julio al diario milanés Corriere della Sera. En dicha publicación atacó duramente a Pinochet y a su política, señalando que el régimen militar se había convertido en una dictadura personalista y que consideraría muy seriamente su posición en la Junta si el régimen hubiera tenido algo que ver con el caso Letelier. Esto implicaba que la Junta podía desaparecer como tal. Ese mismo día 18, Merino visitó a Lee y le pidió que desautorizara la entrevista. Lee se negó. El 19, el almuerzo de la junta en el Diego Portales acabó a los gritos. El pinochetismo civil, bajo la forma del Comité Político del Poder Ejecutivo, decidió tomar cartas en el asunto. Dicho comité consistía en varios ministros, generales y el jefe de la CNI. Muy alarmados, consideraron que, tras la entrevista, había un partido político y le escribieron una carta expresando su total discrepancia con lo que había declarado, especialmente por la inoportunidad de la fecha escogida, que era en los mismos días en que comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas visitaban Chile. Esperaban que el periodista italiano lo hubiera malinterpretado. Lee recibió esa carta el día 20 y la analizó con el Consejo de Generales de la Fuerza Aérea. Fernando Mattei, en ese momento ministro de Salud, no asistió. Por lo tanto, Lee le pidió la renuncia al servicio activo. Mattei contestó que renunciaría el día lunes 24. Lee tenía los días contados como miembro de la Junta. Pinochet ya había resuelto echarlo. Lo haría el lunes 24. Ese día, las bases de la Fuerza Aérea a lo largo del país amanecieron rodeadas por tropas del ejército, lo mismo que el Ministerio de Defensa, el edificio Diego Portales y sus alrededores. Sin hacer caso, Lee subió hasta la jefatura del ejército para hablar con Pinochet. Le traía un borrador de acuerdo de la Junta. Proponía constituirse en sesión permanente hasta clarificar el itinerario de la restauración institucional. Pero, en la oficina, Pinochet no estaba solo, sino que, con Merino, Mendoza y el secretario del ejército, el coronel René Escaudiaza. Lo esperaban con el decreto ley que lo relevaba de su cargo por renuncia. Solo debía firmarlo. Lee se negó. Entonces, sacaron la carta bajo la manga. Un decreto ley que lo destituía por, comillas, faltar reiteradamente a los principios y postulados que inspiraron el movimiento del 11 de septiembre de 1973. Cosa que constituía inhabilidad para el cargo, lo que, justamente, debía ser determinada por el resto de la Junta. Lee dejó la oficina. Hagan lo que quieran, alcanzó a decirles. Se encerró con sus generales. Mientras, Mattei hacía hora allí mismo para asumir su nuevo cargo. Pinochet tuvo que llamar a retiro a 8 generales para que su nuevo protegido pudiera reemplazar a Lee. La Fuerza Aérea solo quedó con 2 generales. Mattei y Lopetegui, pues los otros 9 que quedaban, se negaron a servir bajo el mando de Mattei.